Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando de escondida. Son todo mal. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Son todo mal. Qué buena música, qué lindo que suena. Y así como suena también, ya estamos acá del otro lado del micrófono, Alejandro Cabrera Brito. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quería, bueno, agradecer como siempre la posibilidad de este espacio para poder contar algunas cosas y hacer algunos resúmenes, ¿no? Así, sí. Muy agradecido. No, gracias por favor, a vos es el... Bueno, con todo lo que nos traes. Gracias. Quería empezar con algo que fue alentador esta semana. Definitivamente, por un fallo de la Corte Suprema en Tucumán, se dejó libre a Belén, a pesar de, bueno, de demorar esa libertad que fue a partir del momento que se conoció, que se procedió y se dictaminó, bueno, se demoró una buena cantidad de tiempo, casi 2 días. Uh-huh. Sin embargo, bueno, lamentablemente los casos de estigmatización contra diferentes hechos donde hay involucradas mujeres en situaciones muy vulnerables siguen sumándose, como ahora conocemos el caso de Victoria Aguirre, que es acusada por asesinar a su hija, víctima de una cuestión de violencia familiar, y lamentablemente estos casos no, muchas veces no tienen la difusión que corresponde. Bueno, afortunadamente sí los medios alternativos, ¿no? Pero lamentablemente los grandes medios no lo hacen. El de Belén creo que también tuvo mucha fuerza después que una actriz, que ahora no me acuerdo, Dolores Fonsi, exhibió un cartel y habló en una entrega de premios, ¿no? Es decir, se mediatizó desde otro lugar, sin restarle obviamente toda la lucha que fue por parte de los organismos de derechos humanos, de los amicus y de un montón de cuestiones que hicieron que se quitara esta carátula, esta barbaridad de con más de 800 días de prisión. Ya, una persona inocente, ¿no? Tremendo. Te hago una consulta. La cuestión de fondo está sin resolver todavía, ¿verdad? En el caso este de Belén. Sí, sí, sí. Uh-huh. Lamentablemente, sí, si bien se está concedida la libertad, la causa sigue caminando, lamentablemente. Uh-huh. Bien. Hablando de causas, tenemos la lamentable noticia que se le concedió, no se efectivizó aún, pero se concedió el arresto domiciliario para el asesino Miguel Echecolás. Mientras tanto, bueno, lamentablemente, por ejemplo, en Tucumán, el caso en la mega causa 2, de los 37 represores juzgados, no queda ninguno preso, ya que el último que fue concedido con arresto domiciliario fue Valdivieso en estos días. Y bueno, esto es una también una señal clarísima, ¿no? De cómo opera este resabio de la dictadura, que es el Poder Judicial. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Por un lado, por una acción reaccionaria, por el otro, por una cuestión patriarcal y machista, donde, bueno, va de fondo contra los derechos de la mujer y intenta permanentemente criminalizar cualquier derecho, ¿no? Uh-huh. Sí, mirá, en relación a esto que está diciendo de la justicia y el rol de la justicia, un comentario que tiene poco que ver con lo que vos estás diciendo en cuanto a que no es de derechos humanos. Pero es el comentario que hizo Luis Arias hoy, que es un juez en el contencioso administrativo de La Plata, sí. Donde dice, siempre los jueces tenemos presiones, es algo habitual, es el riesgo propio del trabajo. Es atroz la declaración que hace con tanta naturalidad. Uno imagina, además, que de ninguna manera estos jueces fallan sin estar de acuerdo con el poder político detrás. Sí. Me refiero ahora sí a lo que tú estabas diciendo de Tucumán, ¿verdad? Sí, cierto. O de Echecolás. Uh-huh. Sí, igual, bueno, con lo de Checolás ya se está moviendo, ¿no? El encuentro de Memoria y Verdad y Justicia. Los abogados van a interponer la nulidad el lunes. Digamos, no, no es que va a ser tan simple en este caso, viste, como en otros, la lucha va a seguir, ¿no? Hasta que... Absolutamente, esto tiene que hacer que se fortalezca aún más y se profundice la lucha y se concientice, ¿no? Con un eje único de seguir hacia adelante contra los juicios de lesa humanidad y aparte con el castigo efectivo, cárcel común para los genocidas, ningún privilegio, como ellos no privilegiaron a ninguno de los compañeros detenidos desaparecidos, todo lo contrario, ellos tienen hoy lamentablemente la posibilidad de ser juzgados cuando ellos no tuvieron ningún reparo en nada, ni en mujeres embarazadas, ni en menores, ni en militantes de ningún tipo, hacia ningún miramiento de nada. Es decir, una situación que fue absolutamente perversa y cobarde, y hoy estos mismos cobardes están amparándose en la justicia. Así que bueno, quería también comentar el hecho gravísimo de los compañeros de la Casa Cultural Compadres del Horizonte, que bueno, ahí salió una nota en la colectiva que la leí también y que habla clarísimo de los sucesos y del hecho de la presencia de un policía que en el mismo sector de entrada del espacio cultural que queda en plena ciudad de Buenos Aires, ahí enfrente del Garrahan prácticamente, un policía tomaba nota y exigía el nombre y datos personales. Sí, documentos, y número de documento. Qué bárbaro, sí, sí. ¿No te parece que es otro acto de provocación, además de todo lo demás que implica, no? Absolutamente, Daniel. Esto quería comentar, que se va profundizando, porque en algunas cosas están envalentonándose. Hubo un episodio muy grave en la Villa 21-24 en una actividad que se realizó el 6 de agosto, en diferentes agrupaciones antirrepresivas, visibilizando la cantidad de violencia institucional en los sectores más precarios, y la Policía Federal... se apersonó en el lugar, empezó a hacer preguntas, empezó a intimidar con presencia de policías de civil que sacaban fotos, después un carro de prefectura, estas cuestiones donde están midiéndonos todo el tiempo. El otro día hubo un operativo en Estación Flores, una razia prácticamente, haciendo bajar a muchas personas del tren. Y bueno, y esto se suma permanentemente en los barrios, ni hablar, en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, en Quilmes y en otros lados, que esto obviamente la prensa carroña no lo difunde, ¿no? Sí, no. Claro, por supuesto. Así que bueno, hay que seguir estando alerta, no retroceder en estas cuestiones, y bueno, seguir fortaleciendo y también informando, ¿no?, en los barrios cómo hay que defenderse para no que no te metan una causa por cualquier cosa. Claro, lógico, sí, sí. Estas cuestiones que se pueden direccionar para donde algunos sectores quieren, ¿no? Sí. Quería comentarles un nombre, ¿no? Poli Areco. Poli Areco. Es un diputado del Frente para la Victoria que presentó un proyecto para la provincia de Buenos Aires para permitir que se fumigue hasta 10 metros de las viviendas. Sí. Es tremendo, es tremendo. La camiseta de los agrotóxicos tiene puesta y seguro una cuenta bancaria, porque sí, si una persona ni en su más sano juicio, ni en el peor de su posibilidad de estar con un desequilibrio mental, puede, arriesgarse a esto. Sí, es sí. Una cuestión casi de un mercenario, un lobista que está proponiendo esto. Hay un informe muy, pero muy bueno, que habla así, literalmente, de una cuestión que es un genocidio y un ecocidio propuesto por un legislador. Claro, claro, sí. Y en el marco de todo esto, bueno, esta semana, en la legislatura bonaerense, en La Plata, se estaba tratando una ley que se bautizó como la Ley Procáncer, que es la Ley de Agrotóxicos. Ahí se desarrolló una actividad con radio abierta, y bueno, no sabemos hacia dónde prosperó este proyecto, ¿no? En sintonía de esto, la semana que viene se trataría la ley de semillas en el Congreso de la Nación. Así es. Así es. ¿Cómo? Así es, así es, porque estuvimos también charlando un poquito de ese tema. Así que, bueno, lamentablemente estas cuestiones hacen que se tenga que profundizar la concientización de lo que se viene, la propuesta del acompañamiento gubernamental, ¿no? De los mismos socios insertos en algunos puestos del Ministerio de Agroindustria, del SENASA, del INTI, y un montón de lugares que tienen lobistas y colaboradores, y bueno, ni hablar en el Congreso, ¿no? Que son tipos ya comprados con la camiseta puesta que avalan como un cadete que tiene que hacer una diligencia y va para adelante con un proyecto que es nefasto, ¿no? Sí, sí. Y ahora quería hablar de un poco más del tema cultura, de lo que está sucediendo con los artistas callejeros. En los últimos meses hemos recibido una cantidad increíble de denuncias de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Sí. Desde aquella del mes de febrero en Pergamino de un artista callejero que fue multado, que fueron secuestrados sus instrumentos y destruidos, a la semana pasada un artista callejero de Tigre que la policía le dijo literalmente que si seguía estando en ese semáforo lo iban a hacer desaparecer. En este marco y en este contexto de violencia nosotros nos apersonamos en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y en la Comisión Provincial por la Memoria, donde nos recibieron gentilmente, y en la semana próxima vamos a formalizar una denuncia colectiva por los damnificados en primera persona, para justamente, si es necesario, vamos a interponer recursos como habeas corpus o otras cuestiones legales para darle protección a nuestros colegas. Es decir, esto es lo que sucede en Tigre, en San Fernando, en algunos lugares también de la zona oeste, donde sectores uniformados y también municipales en un accionar cuasi mafioso se dirigen a nuestros colegas intentando amedrentarlos de esta manera, ¿no? Desde el FAO decimos que colectivamente vamos a defender, no vamos a permitir esto, hacemos responsable a las autoridades municipales que, dicho sea de paso, se niegan a comunicarse y a devolver mensajes de los que estamos formalmente solicitando reuniones para intentar descomprimir esta situación, ¿no? Sí. Mm. Tremendo, ¿eh? Sí. Estos datos son realmente tremendos. Es gravísimo. Es gravísimo. Estamos hablando de lo mismo. La fuerza policial está envalentonándose en muchos sectores y hay que necesariamente responder rápidamente utilizando los recursos institucionales y también las organizaciones que acompañan y que están de acuerdo con que esto es un hecho violentísimo en el 2016, que un policía le diga a un artista callejero que lo va a hacer desaparecer, no es un hecho común, no es un hecho verborrágico, es decir, no para nada. Así que bueno, en esto estamos y bueno, justamente hicimos publicaciones para que nuestros colegas nos acerquen denuncias y también que no tengan miedo de justamente formalizarlas, porque esto genera que se le pueda dar una protección. De la otra manera, simplemente contándolo como una anécdota, queda desprotegido. Claro. En lugares donde es muy difícil poder seguir sosteniendo esta posibilidad de defender el arte en el espacio público. No queremos que no pase nada y que justamente esto tenga fuerza para poder pedir en un consejo deliberante del municipio una cuestión en la división de cultura, y si es necesario en el gobierno municipal o en la misma legislatura bonaerense hacer una presentación, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, Ale, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, buen fin de semana. Hoy te ganamos de mano. La seguimos en 15 días y te contamos que nos vamos justamente a Córdoba para hablar con Darío Ávila sobre este tema, uno de estos temas. Supongo que él va a sacarlo solo. Esto de los 10 metros, de este Colareco. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo enorme. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao, hasta luego. Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos.